por amor, quédate por cariño, no simple curiosidad. El hombre se enamora y lo hace por amor, él lo hace por cariño, no simple curiosidad. Sienten el alma un dolor, vive sufriendo una pena que no puede descansar. Los hilos deprecian, sienten el alma un dolor, vive sufriendo una pena que no puede descansar. No me quiere, porque varias veces me lo ha demostrado, que si yo la quiero y ella no me quiere, porque varias veces me lo ha demostrado. El amor es ciego, la ingrata son las mujeres, porque nunca se han dolido de un corazón destrozado. Mujeres, porque nunca se han dolido de un corazón destrozado.